en el toque, pero no. Si no encuentro un amorcito, a la palanca me voy y me mato con la música, a mirar mi corazón. Para ponerme sabroso, mucha música, para leer a mi corazón. Mucha música, para ponerme sabroso, mucha música, para leer a mi corazón. Mucha música, para ponerme sabroso. Mucha música, para leer a mi corazón. Mucha música, para ponerme sabroso. Mucha música, para leer a mi corazón.